CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, que está allí en los controles técnicos. En una comparecencia nuevamente bastante larga, no llegó a las 10 horas del Ministerio de Economía, pero fueron 8 horas la de la comparecencia del Ministerio de Defensa. 23 artículos hay, lo que pasa es que se habla de muchas otras cosas que hacen a Defensa y que no tienen que ver muchas veces con el articulado. Allí estuvo Sandra Lazo y también estuvieron los legisladores de la oposición, que además, en algún caso, por ejemplo, Sebastián Andújar, diputado del Partido Blanco, realizó un análisis psicosocial de la propia ministra respecto a su comportamiento dentro de la comisión, del cual se desprendía, según esta visión que tenía el diputado Andújar, que había estado muy callada, que repartía la palabra entre sus directores, que no hacía uso ella de lo que era la posibilidad de informar directamente, y que eso podía esconder cierto enojo con el gobierno. Además, se subrayaba que a las 3 de la tarde iba a tener una reunión con Orsi, que finalmente no se hizo porque se extendió hasta las 6 de la tarde la comparecencia de Lazo. Y todo eso podía vislumbrar el hecho de que, bueno, la ministra pudiera dar un paso al costado enojada por el dinero que le había, en este caso, tocado. Que se habla de un recorte de unos 2.000 millones de pesos. Vamos a escuchar lo que decía Andújar cuando hacía este análisis. A él y a de las situaciones que vienen sucediendo en los últimos años, en estos últimos meses, y la ministra todavía no ha hablado y creo que no va a hablar. ¿Qué preguntas le va a trasladar cuando se abra esa instancia a la ministra y qué espera como respuestas? Justamente, ¿cuáles son los planes que tiene este ministerio en reforzar la protección contra el narcotráfico que tanto daño nos hace? Y también, ¿qué sentimiento tiene la ministra de la frustración de que el principal objetivo que tenía, que era crear una unidad que tiene que ver mucho con eso, el gobierno no se la llevó y no la plasmó en el presupuesto nacional? Es una de las 64 medidas famosas que se garantizaron el 25 de marzo en el Consejo de Ministros y es el único ministerio que quedó afuera absolutamente de todo. No es prioridad y así lo hizo ver, creo que el Ministerio de Economía. ¿Quién es hoy quien maneja la situación de qué cosas van y qué cosas no van? Eso también nos llama la atención, que las decisiones políticas pasaron a la calle Colonia y no están en la Plaza Independencia, porque todo está a decisión del Ministerio de Economía qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Andújar, estamos en vivo para Telemundo. Usted decía que no se ha escuchado a la ministra y no se la ha escuchado hablar tanto de las proyecciones como de este tema puntual. ¿Cómo es posible que a lo largo de todo este rato que han estado ella no haya hablado? No sé, a mí también, yo me hago la misma pregunta. Yo creo que hay un mar de fondo político que quizá en estas horas nos podamos enterar, pero ¿quién ha hecho uso de la palabra hasta ahora? Solamente los directores de área, los encargados de área, ni la ministra, ni el viceministro, o sea, el subsecretario, han hecho uso de la palabra para contarnos un poco cuáles son las políticas del ministerio. ¿Y a qué se refiere cuando dice un trasfondo político? ¿A qué apunta? No sé, creo que hay cierta incomodidad y que puede venir por no haber sido tomados en cuenta en el presupuesto nacional. Y capaz que estamos en presencia de esa demostración de inconformidad. ¿Estarían incómodas, dice las autoridades del ministerio? Y las autoridades del ministerio tienen que estar un poco ofuscadas porque no han sido tomadas en cuenta y no se pueden llevar adelante el único tema que integraba las 64 prioridades del gobierno. Y no es poca cosa. Estamos hablando de uno de los ministerios más importantes de este país. ¿Ese es un tema central que se le va a cuestionar ahora, después, cuando tengan la oportunidad? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto, porque es importante. ¿Espera respuesta directa de la ministra? Y esperamos que sí. Esperemos que la ministra nos cuente realmente cuál es su sentimiento, cuál es el futuro de la cartera y cuál es el futuro de ella. Porque cuando no se plasman en este tipo de proyecto de ley que marca el rumbo, que marcan los próximos 5 años, el principal objetivo que tenía el ministerio a corto plazo, bueno, ¿cuál es el futuro de la ministra? ¿Cuál es el peso político que tiene la ministra dentro de este gobierno para que no se le cumplan con las cosas que ha solicitado. Es un ministerio que a su vez es el único ministerio que pierde presupuesto en el correr de los 5 años. ¿2.000 millones de pesos? Pierde presupuesto 2.000 millones de pesos, un poquito más. 2.000 y pico millones de pesos. O sea, es el único ministerio. Podemos tener una discusión filosófica porque la gente siempre lo tiene con respecto al Ministerio de Defensa, pero acá estamos hablando de la seguridad. Estamos hablando del narcotráfico, de un montón de situaciones que nos tenían a maltraer en este país hace tiempo, y el Ministerio de Defensa tiene un rol muy importante. ¿Usted cree que en el análisis de la ministra está la posibilidad de renunciar y por eso hoy está en esta situación de no querer conversar con los legisladores? No soy de los políticos que públicamente puede decir o hacer deducciones de esa índole, pero la incomodidad de la ministra es evidente y no la puede ocultar, porque no hablar en su primer comparecencia sobre una ley de presupuesto nacional hasta ahora nos llama profundamente la atención y nos genera muchísima preocupación. Capaz que en estas horas hay reuniones dentro del gobierno nacional que puedan ir solucionando o dejando de lado esta incomodidad y que después la ministra pueda... ¿Hay una reunión de la ministra prevista con el presidente luego de esta comparecencia, según lo que tenemos entendido? Y bueno, capaz que va por ahí la cosa y nosotros no somos tan adivinos, sino que tenemos una buena percepción de que las cosas no están bien. Y a las 6 de la tarde ayer, cuando salió la ministra de Defensa, la consultamos sobre esto. Le planteamos nosotros la pregunta. Y le dijimos qué pensaba de lo que había manifestado Andújar a media mañana, alrededor del mediodía, 1 de la tarde, por allí fue. Y lo que dice la ministra es que es difícil analizar cuando personas sacan conclusiones sobre los estados de ánimo de otras. Ella dijo que en ningún momento planteó estar en desacuerdo con el presupuesto, está de acuerdo con el presupuesto. Dijo también que no creen que sea verdad que estén perdiendo plata, porque además algunos otros tipos de acciones gubernamentales, como por ejemplo los 222 que también se hacen en el Ministerio de Defensa, se están presupuestando. Sí es verdad que falta dinero para la tropa, pero dijo, hemos visto que algunos legisladores, concretamente Cabildo Abierto, está planteando la posibilidad de que se logren recursos en el Parlamento y esos recursos se pueden lograr en el ámbito legislativo, por lo tanto no nos parece mal si finalmente hay más recursos económicos para subirle el salario al personal subalterno, pero dijo que no está pensando en renunciar, ni mucho menos. También la ministra Sandra Lasso fue consultada respecto a otras situaciones que tienen que ver con la realidad que les va a generar, entre otras cosas, tener que concurrir a la Comisión de Defensa del Senado, vinculado a lo que planteábamos de Javier García, y que vamos a escucharlo y repasarlo después más tarde, en el sentido de que, hay ahí una situación de ingreso irregular de marines de los Estados Unidos, que van a escuchar ustedes que la ministra no lo responde, sino que dice que lo va a hacer con gusto cuando vaya a la Comisión de Defensa del Senado, que seguramente, reitero, va a ser el próximo lunes. Pero por otro lado, también, dentro de la situación vinculada al Ministerio de Defensa, estaba eso de que si se le había dado ascenso a Carlos Sequeira o no, general retirado, para que integrara el Tribunal Supremo Militar. ¿Por qué tiene tanto peso esto de Sequeira, Carlos Sequeira? Porque Sequeira integró el Tribunal de Honor de Alzada en el 2018, que no encontró deshonor en los delitos que había narrado José Nino Gabás. Y cuando se enteraron madres y familiares de detenidos desaparecidos que el nombre de este militar, que no había encontrado deshonor en delitos que había cometido Gabazo, Carlos Sequeira, para ser ascendido a el Tribunal Supremo Militar, empezaron a moverse y a pedir información. Algunos dicen que estaba en carpeta y que se vio que estaba entre los nombres que estaban en carpeta. La ministra Lasso dice, pero nunca fue enviado al Parlamento. Lo bajaron al nombre cuando se dio todo este movimiento, ¿no? Vamos a escuchar lo que decía Sandra Lasso al respecto.

la parte de automotora y Yasaki, el cierre también fuera en las multinacionales, que ayer averigüé, me dicen que siguen con el seguro de paro, pero son unas 800 personas. Yo quiero saber qué va a pasar con los trabajadores de Yasaki cuando se termine el seguro de paro. ¿Dónde van a colocar 800 personas? Ayer lo hablaba con el presidente de la Comisión de Trabajo, que me comentaba, Gabriel Otero, que el 17 van a Fray Bento por el tema Claydi. Pero el tema está muy, pero muy complejo, ¿eh?, en muchas áreas. Y a ver qué, cómo se arregla. Vamos a escuchar lo que nos decía Bruno Giometti sobre este tema vinculado a la ayuda. Y él reconocía también que hay que tener un seguimiento para que estas ayudas al Estado, como cobrarnos un impuesto a nosotros, el impuesto Temu, redunden en que las fuentes laborales se protejan y no se destruyan. Régimen que tenga como cometido al mismo tiempo proteger el empleo y también proteger los precios que pagan los consumidores, tener un equilibrio, pero sobre todo cuidando el tema de el trabajo nacional y bueno, sobre todo lo que es el pequeño y mediano comercio y la pequeña y mediana industria. Desde el punto de vista de lo que hago por el gobierno, con dar una equiparación tributaria, productos que entran desde el exterior, que tengan el mismo régimen tributario que los bienes que se producen y circulan en el mercado local. Y bueno, en ese sentido, nosotros queremos dar la discusión para generar eso, un equilibrio entre la igualdad de comercio, que es pertinente, la igualdad de condiciones para todos los productos, al mismo tiempo que vemos la forma de cuidar los precios que pagan los consumidores, y también proteger el trabajo nacional, que para nosotros es clave. Por un lado está el tema de la situación de los jóvenes, que plantean obviamente que utilizan este tipo de acciones como para poder hacer compras y abaratar costos. Y por otro lado está una industria que además últimamente ha sido una industria que ha despedido y ha cerrado plantas, por ejemplo el tema de Fábrica Nacional de Cerveza, el tema de Coleme, el tema de Conaprol, el tema de Paicueros en Paysandú. Es una industria que busca protección, pero que de alguna manera no devuelve en lo que tiene que ver en el ámbito de los trabajadores las fuentes laborales que podría estar en este caso defendiendo también, ¿no? Sí, por eso. Es un equilibrio. Está claro que el mercado internacional para una economía pequeña y de las características de la economía uruguaya es complejo atender el tema de los costos, de la competitividad, al mismo tiempo cuidar el mercado interno. Hay distintos rubros, algunos tienen una mayor competencia con el exterior, otros tienen menos, y se trata de buscar un equilibrio dentro de las condiciones reales en la que estamos, y en ese sentido un poco la discusión va por ahí. Para nosotros el centro es la protección del trabajo, y en ese sentido también un poco lo que tenemos que ver es cómo hacemos un seguimiento para que después efectivamente las medidas que se tomen, tanto en el tema de las franquicias y las compras en el exterior, como las medidas que se toman en general de política económica, redundan efectivamente en un mantenimiento y una mejora en el trabajo nacional. La UTEC también estuvo en la jornada de ayer en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Estaba citada para las 3 de la tarde. Después la citaron para las 4. Después la citaron para las 5. Después la citaron para las 6. Y finalmente a las 18 horas vinieron, porque se extendía lo que era la comparecencia de Lazo, que tenía que haber terminado a las 15 horas. Hoy está previsto que vaya a Salud Pública, que tiene más temas todavía que Defensa. Está todo el tema salud mental, la cobertura, el tema de ACE, y creen que van a terminar a las 2 de la tarde. Imposible, porque a las 2 de la tarde supuestamente va a ir Fiscalía. El problema es que acá no se va a poder tirar para adelante porque a las 4 de la tarde tienen sesión. Salvo que calculen cuánto va a demorar la sesión, cosa que va a ser muy difícil, yo creo que van a tener que suspender y reagendar a Fiscalía y solamente quedarse con el Ministerio de Salud Pública, a ver si les da a llegar antes de las 4 de la tarde para poder terminar o hacer una nueva cita si es que le quedan temas para tocar, para ir al plenario, un plenario que entre otras cosas va a servir para suspender las sesiones de la semana que viene, porque si no les corta el tema de la actividad que puedan llegar a tener, porque las sesiones ordinarias son del 1 al 18 y son obligatorias, salvo que vos las suspendas antes, las tenés que hacer sí o sí, si no. En ese sentido la UTEC concurrió, la Universidad Tecnológica, y allí hubo planteos que van desde la Universidad Tecnológica de recortes en el tema de la investigación. No hay posibilidad de investigar con el presupuesto que se les dio.